¿Ya almorzaste? ¿Ya comiste? Contame por el WhatsApp de la radio o aquí por el chat de la propia radio. ¿Qué comiste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cómo vas llevando el encierro? En fin, actividades que estés haciendo, contame, que lo decimos al aire. De gurises puntamanguenses, eso es, pero con dignas pretensiones. Hoy vamos a tener la primer clase de francés que nos va a regalar Claire Nisset. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. También la primera actividad, primer experimento para que hagas en tu casa junto a tu familia a cargo de Rosana Rodríguez. Eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. La radio de la Escuela 66 de Piedras Blancas nos va a regalar su segundo micro en nuestro programa. Botijas, qué bonito. Se reafirma nuestra vida. Desde España, más aportes de nuestra amiga Alejandra Ruibal. ¡Esa es mi escuela! La 230, ¡cómo te quiero! También vamos a pasar parte del material que nos manda Silvia Bonino. Y disfrutar en lo que resta de este mes de marzo. 8:30 de la mañana, salida desde el baño, llegada a la cocina, donde desayunaremos huevitos revueltos con pan y chocolate. Después del desayuno visitaremos las habitaciones. A continuación se realizará un taller de organización de cama, gavetas, closet, estantes y limpieza en general. A la 1 de la tarde almuerzo. Así que te acompañamos por aquí en estas 2 horas y algo de programación. Y recordá que a las 3 llega la llamada del Fede Maritán, el maestro de la Escuela Campamento, que ayer ya lo hizo y tuvo una repercusión enorme. Muy buenas críticas de la participación de Maritán aquí en Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Vamos a estar leyendo también un poema que nos hizo llegar la scripta de Utu, Marianela. España, quédate en casa contra coronavirus. Es con música. Vamos a hacerlo. ¡Arelito! Y esperando que Noelia nos mande algún trabajo de plástica o de dibujo de los que suele hacer en esas exposiciones espectaculares de fin de año en la Utu. Quédate en casa. Stay home. Oh, hey. Esperamos los chistes y las adivinanzas de Lautaro, por supuesto. A ver si Abril y la turquita chica también se animan a participar. Mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos. Y hoy vamos a tener la llamada de nuestra secretaria Elena en vivo y en directo, que nos va a contar cómo la está pasando. Y un mensaje para todos nosotros. Ese coronavirus, no te metas en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político. Ya tenemos un montón de gente acompañándonos en la audiencia. También desde España nos dice Ale Rival, acá estoy. Ya sabemos, Ale, que estás ahí. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vale. Es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salga muchacha. Hay un virus afuera, el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino, si no toman medidas estamos. o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, ¿cómo? El coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pórtate bien, el coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, quédate. Casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa, en mi casa. Yo me quedo en casa, mi gente. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Casa. Hay nada más, familia, quédate en casa. Estabas me llamando. Tô aqui de novo. Terremoto! Te mexe, mas não sai da tua casa, desgraçado. Agora a bagaceira é que ter cuidado. Todo mundo na fronteira anda preocupado. Não é por gasolina, não é por querosene. É o vírus da corona que tu conhece bem. Não é por essa gripe que eu tô preocupado. E se por a... Vamos a repetir a introdução ao curso de francês. Y la primera clase a continuación, así que, por favor, atentos chicos, chicas, empiezan las clases de francés en la radio Aldea 230. Buen día, niños y niñas y adolescentes. Me llamo Claire. Qué raro mi nombre, ¿no? ¿Y no le parece que tengo algo de acento? ¿Eso sería el acento de Artigas, o el acento de Rocha, o un acento que viene de otro lado? Me parece muy raro ese acento. A ver, ¿quién lo reconoce? ¿Acento americano? No, por favor. ¿Acento sueco? No, por favor, tampoco. Yo no tengo acento sueco. Y, a ver, ¿quién más digo? ¿Acento africano? No, para nada. A ver, ya veo que se le complica la pregunta, ¿no? Bueno, chiquilines, yo tengo un acento, y sí, no lo puedo esconder, porque yo soy belga. Entonces, yo vivía en Bélgica. Antes de llegar a Uruguay, hace 21 años, vivía en Bélgica. ¡Ah, Bélgica! A ver un poco. ¿Dónde está Bélgica? Bueno, ya me parece que es el momento de abrir un libro con las mapas y de ver un poco dónde está Bélgica. Le voy a ayudar. Bélgica es cerca, al lado de Francia. Quizás que eso le ayuda. Francia está más conocida por la Torre Eiffel, por, no sé, un montón, los perfumes y todo eso. Bueno, así es, chiquilines. Y mi propuesta en ese programa de Gonzalo, del director o del maestro Gonzalo, mi propuesta es que durante ese tiempo muy raro que estamos viviendo, yo podría una vez por día, 5 minutos, 4 minutos, proponerle una pequeña clase de francés, porque en Bélgica se habla francés, se habla otros idiomas también, pero yo hablo el francés, por eso mi acento un poco a la francesa. Entonces, ¿le parece bien? Nos encontramos mañana y los días siguientes, y cada día le enseño 5 palabras en francés. Bueno, a mí me encanta la idea, me encanta saber que mañana me voy a sentar cómoda en mi sillón porque no salgo de mi casa y le voy a enseñar 5 frases en francés. ¡Dale! ¡Oh! Ya escucho que a algunas les interesa porque yo tengo un dedito que adivina todo. Bueno, dale. ¡Chao, chao! Un beso grande y cuídense, chiquilines. Buen día, niños y niñas. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, acá habla Claire. ¿Se recuerdan? La profesora de francés que tiene su acento bien particular. ¿Y se recuerdan que yo vengo de Bélgica? Me olvidé de decirle que Bélgica es el país de los pitufos. Y pitufos, no se dice pitufos en francés, se dice schtroumpf. Mira qué cómico. Pitufo y en francés se dice schtroumpf. Y también es el país de Tintín. Y Tintín en francés se dice Tintin. Entonces, ya tenemos dos palabras nuevas, ¿no? Tenemos a schtroumpf y a Tintin. Bueno, entonces quiero escuchar un poco. A ver, repiten después. Schtroumpf. Bien, más o menos. Bien, bien. Es difícil de decir schtroumpf. Y además el otro. Segundito, que acabo de poner mal el dedo. Un ratito y siguen las clases con Claire. Son muchas cosas a la vez. Un segundito. Estábamos con los pitufos. A ver, escucho. Un poco más fuerte. Tata. Muy bien. Bueno, esos ya son dos palabras que están aprendiendo en francés. Bueno, el otro que yo quería, bueno, aprenderle hoy es como una palabra muy básica. Porque cuando nos encontramos con una persona para saludarle, ¿qué le decimos? Bien, en francés le decimos bonjour, bonjour, buen día. Bueno, y hoy en día es difícil de decir bonjour. Porque ya no podemos dar ni un beso, ya no podemos tocar la mano de la otra persona, pero igual le podemos decir, y quizás está bueno, vamos a cambiar los hábitos, ya que no podemos saludar con un beso ni con la mano, quizás que podemos sorprender a la otra persona diciéndole bonjour, bonjour, bonjour. Bueno, está lindo, me encanta cuando los escucho diciendo bonjour. Bueno, chiquilines, ya tenemos tres palabras para hoy. Schtroumpf, Tintin y bonjour. Bonjour, Tintin. Bonjour, les Schtroumpf. Bueno, hasta mañana. Nos vemos. Bueno, hasta mañana, Claire. Muchas gracias por esta primer clase. Esperamos que los chicos y las familias hayan pronunciado lo mejor posible estas primeras palabras en francés. Y en un ratito, en un segundito, ya seguimos con más contenidos aquí en Para No Dormir la Siesta. Quédate en casa, que por tu bien, como el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, el coronavirus. Quédate en casa, quédate, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa, en mi casa. Yo me quedo en casa, mi gente. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Casa. Hay una más familia. Vamos a compartir a continuación otro aporte que nos llega desde España, de la mano de la maestra, amiga, compañera Alejandra Rival, que anda viviendo por allá y que todos los días está prendida la radio y todos los días colabora con la radio. Ahora bagacera hay que tener cuidado. Todo el mundo en la frontera anda preocupado. No es por gasolina, no es por querosene. Es el virus de corona que tu cuña se ve. Yo no puedo saber que te preocupa. Ventanas sobre la palabra. Eduardo Galeano. Magda Lemonnier recorta palabras de los diarios. Palabras de todos los tamaños y las guarda en cajas. En cajas rojas guarda las palabras furiosas. En caja verde las palabras amantes. En caja azul las neutrales. En caja amarilla las tristes. Y en caja transparente guarda las palabras que tienen magia. A veces ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces, las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá. ¿Y a vos? ¿A vos qué te cuentan las palabras? Excelente. Gracias, Ale, por esta nueva participación. Realmente espectacular la producción que has hecho. Así que es un honor para nosotros que estés ahí, que no solamente escuches, sino que además aportes desde tan lejos. Aquel abrazo para vos. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos. Buenos días, 2:30. Pues es hora, pues, de que hagan las tareas. Hoy tengo otra tarea de hacer más tareas. En vez estoy haciendo algo muy, muy colaborador. Ya terminaste, Guille, bueno. Amigo, el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Bueno, y vamos a leer lo que nos mandara Marianela, escrita de la UTU, en el día de ayer. Aprovechamos a saludar a Oscar Uridi, que está en audiencia. Y lo que nos mandó Marianela es un poema escrito hace 220 años, durante la epidemia de peste del año 1800. Y la gente se quedó en casa, y leyó libros, y escuchó, y descansó, y se ejercitó, e hizo arte, jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba. Alguno rezaba. Alguno bailaba. Alguno se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Este poema nos lo manda Nela, es de Omiar, poema escrito durante la epidemia de peste en 1800. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre. En un rato llama Elena. En un rato llama Federico Maritán. En un rato el segundo programa de la radio en cuarentena de las 66 de Piedras Blancas. En un rato te seguimos leyendo lo que estás escribiendo. Siempre serás mi amigo. Ya eché a lavar blue jeans y camiseta, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapié y limpié la casa entera en cuarentena. Programa de las 66 en Radio Aldea. Ya leí, vi 10 películas viejas, ya hice ejercicio y ya cociné la cena en cuarentena. Ya escuché música y revisé las redes, me metí a internet a pagar los recibos. Ya colgué 2 cuadros y aunque no es diciembre, volví a armar el arbolito. ¡Ah! Ya con mis hijos jugué, hice tarea, ya recé, ya llamé y atendí lo de la empresa. Ya hice de todo y ni me acuerdo pa' qué era la cuarentena. ¡Achú! Hola familia de la Escuela 66, José Belloni. Acá estamos a la distancia, pero conectados con la radio CX66. Bueno, les deseamos que tengan una buena cuarentena, que no se enferme nadie, a cuidarse, a tratar de salir lo menos posible de casa, a hacer todos los deberes que están en la página, tanto de las maestras como del profesor de danza y de los profesores de educación física. Por ahora nos vamos a divertir un rato compartiendo chistes, preguntas, adivinanzas, cuentos que les vamos a transmitir nosotros los maestros. Un beso grande, los quiero mucho mis pichones, cuídense mucho toda la familia, a hacer ejercicios que mandaron los profesores, a hacer las tareas que mandaron todos los maestros. Un beso enorme y nos estamos encontrando prontito por la radio CX66. Bueno, ahora empezamos con la sesión de chistes. Bueno, vamos por el primero. Oye, ¿cuál es tu plato preferido? El hondo, porque cabe más comida. Vamos por el segundo. 1, 2, 3, 2, 1, 2. Papá, ¿estás haciendo ejercicios? ¡No! ¡Estoy leyendo tu libreta de notas! Dime algo bonito, amor. ¿Cómo qué? No sé, algo que me haga ir a la luna. ¿Cohete espacial? Bueno, y ahora seguimos con preguntas de animales, desafíos de mente. Bueno, vamos por la primera pregunta. ¿Qué come un animal herbívoro? Opciones. Cosas hervidas, vegetales, bombones de chocolates. Pista, ¿y quién le hierve las cosas? Para los que respondieron correctamente, se ganaron un... Y para los que no respondieron correctamente, se ganaron un... La respuesta correcta es... Los animales herbívoros comen vegetales. Vamos por la segunda pregunta. ¿Qué animal es Diego, el personaje de la Era de Hielo? Opciones. Un mamut, un tigre de dientes de sable, un bagre. Pista. El mamut se llama Manfred. Para el que respondió correctamente, se ganó un... Y para el que no respondió correctamente, se ganó un... La respuesta correcta es... Diego, el personaje de la Era del Hielo, es un tigre dientes de sable, un animal que se extinguió hace 1000 años. Bueno, y ahora vamos por la tercera y última pregunta. ¿Qué animal tiene la lengua más pesada del mundo? Opciones. La ballena azul, el calamar gigante, el perro de mi vecino Coco. Pista. ¿Y si por qué tiene el cuerpo más grande? Además. ¡Es Guridi! Si la respuesta es correcta, te ganaste un... Si la respuesta no es correcta, te ganaste un... La respuesta correcta es... La lengua de la ballena azul pesa casi lo mismo que un elefante. Es la más pesada de todo el planeta. Hola, soy Lorena, la maestra de quinto, y quiero dejarles un pequeño acertijo, el cual se llama padre e hijo. El padre de William era más viejo que su abuelo. ¿Cómo sucedió? Si no lo sacaste, te paso la respuesta. Digamos que el padre de William tenía 60 años, la madre 25 y el padre de la madre 45. Como todos tenemos dos abuelos, es posible que el abuelo materno sea más joven que el propio padre. ¡Nos vemos pronto! Buenas tardes, familia de la 66. Un saludo muy especial del maestro Pablo. Hoy quería compartir en estos momentos tan especiales que tenemos que estar tan juntos una canción que estoy seguro que ustedes, los niños, se la van a enseñar muy bien a los papás, que son que quienes por obligación están obligados a salir de casa por cosas imprescindibles, ¿verdad? Y ustedes, como la verdad aprenden muy rápido y nos están enseñando a todo el mundo que hay que quedarse en casa, le van a enseñar también esta canción para seguir tomando precauciones. Así que, a lavarse las manos. A lavarse las manos, a lavarse las manos, no importa si es tarde o temprano. A lavarse las manos, a lavarse las manos cada vez que juego con mi hermano. Y si saco mi perro a pasear, o si un bondi me tuve que tomar, cuando llego a mi casa sin chistar, con jabón mis manos a lavar. A lavarse las manos, a lavarse las manos, si vamos a comer unos refuerzos. A lavarse las manos, a lavarse las manos, cuando ayudo a cocinar en el almuerzo. Y si voy a la plaza a jugar, o si tuve que ir al kiosco a comprar, cuando llego a mi casa sin chistar, con jabón mis manos a lavar. A lavarse las manos, a lavarse las manos, entre todos nos vamos a cuidar. a lavarse las manos, a lavarse las manos y muy pronto nos vamos a juntar. Bueno, chiquilines, vamos arriba, de esta salimos todos juntos. Bueno, la canción es de Rodrigo Intamuso, hay que decirlo, profesor de música. Y bueno, enseñársela muy bien a los papás, espero les haya gustado. Nos vemos pronto, vamos arriba. Hola amigos, soy Natalia, la maestra de tercer año B de la escuela 66. Quería mandarles un beso grande y decirles que los extrañamos mucho. Y como no vamos a poder estar por unos días juntos, quería dejarles una receta para cocinar junto a mamá, a la abuela o algún mayor que los pueda ayudar. ¿Qué les parece si hacemos una torta marmolada de zanahoria y remolacha? Los ingredientes son 3 huevos, 1 taza y media de harina, 1 cucharadita de polvo de hornear, 50 gramos de manteca derretida, 2 zanahorias hervidas y licuadas, 1 remolacha hervida y licuada, media taza de azúcar. La preparación es la siguiente. Batimos hasta que estén bien espumosos 3 huevos. Vamos incorporando media taza de azúcar, batiendo vigorosamente hasta que se disuelva. Luego vamos agregando 1 taza y media de harina, 1 cucharadita de polvo de hornear, y a poquito agregamos los 50 gramos de manteca derretida. Luego de pronta la masa, dividimos en 2. A una le agregamos las 2 zanahorias hervidas y las licuamos. Y a la otra la remolacha hervida y la licuamos. Volcamos en forma alternada las distintas preparaciones en una tortera previamente untada con aceite. Cocinamos aproximadamente por 35 minutos en un horno de 180 grados. De esta manera les va a quedar una riquísima torta marmolada de zanahoria y remolacha muy colorida. Espero que les quede bien rica. Un beso grande y a cuidarse y tomar las precauciones para no enfermarnos. Bueno, y para seguir entreteniéndonos en esta tarde de cuarentena, adivina la película según las pistas. Y la película de ahora es... Una lupa, un pescado y un tiburón. Tendrán 10 segundos para adivinarla. Se acabó el tiempo y la película es Buscando a Nemo. Segunda película para adivinar según las pistas. La película es un barco de papel, un payaso y un globo. Y la película es... ¡Y del payaso diabólico! Tercera película para adivinar según las pistas. La pista es... Un elefante, una oreja y un circo. Acabó el tiempo y la película es... ¡Dumbo! Últimas pistas para adivinar la película. Una televisión, un payaso y un arma. Se acabó el tiempo y la película es El Guasón. Y para despedirnos, Melody y sus canciones. Y nos despedimos acá, Natalia y Tía Houghton, la maestra de tercero y un niño con su vida normal y corriente. Y ahora la sección de chistes con Tiago. ¿Qué hace un taco con un auto? ¡Está conduciendo! ¿Qué hace un perro en la playa tomando sol? ¡Perro caliente! ¿Qué hace un punto azul en la pared? ¡Un mosquito con jeans! ¿Qué, el libro, qué le dice el libro de matemáticas a la calculadora? ¡Oye, amiga! Tengo algunos problemas. Tranquila, amiga, puedes contar conmigo. Y ahora el último chiste. Amor, amor. ¿Cuántas cuenta las estrellas en el cielo? Es cuánto te quiero. Pero si es de día, exacto. Bueno, y terminamos la sección de chistes junto a Tiago. Gracias por escucharnos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Silvia, la maestra de quinto. Y quería dejarle acá algo para entretenerse con sus familias en estos días tan complicados. Les traje hoy unas adivinanzas especiales. Adivinanzas de animales. A ver si se lo hacen a su familia. Oye, amiga. Tengo algunos problemas. Tranquila, amiga, puedes contar conmigo. Y ahora el último chiste. Amor, amor. ¿Cuántas cuenta las estrellas en el cielo? Es cuánto te quiero. Pero si es de día, exacto. Bueno, y terminamos la sección de chistes junto a Tiago. Gracias por escucharnos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Silvia, la maestra de quinto. Y quería dejarle acá algo para entretenerse con sus familias en estos días tan complicados. Les traje hoy unas adivinanzas especiales. Adivinanzas de animales. A ver si se lo hacen a su familia y ellos aciertan. Aquí viene la primera. Cuando uno la ve volar con su color de verano, ¿cómo puede imaginar que su padre fue un gusano? ¿Quién será? Aquí viene otra. Resiste el paso del tiempo su caparazón forzudo, pero camina más lento que charla de tartamudo. Alta cual catarata y con cuello de novela, para hacerle una corbata se usan 100 metros de tela. ¿Quién será? A ver este. Aunque le tiren zapatos, de noche va de excursión. Le agrada cazar un rato, o mejor dicho, un ratón. A ella el agua le encanta y su cuarto es su canoa. Algunos dicen que canta, pero yo digo que croa. ¿Quién será? A pesar de su aguijón que puede amargar tu piel, este insecto es muy dulzón porque fabrica la miel. Y aquí viene el último. Tiene alas y no vuela. No sabe música y canta. Y aunque nunca va a la escuela, muy temprano se levanta. ¿Quién será? Bueno, chicos, los dejo acá para que se entretengan y disfruten estos días en familia. ¡Chao! Hola para todos los niños y las niñas de la Escuela 66. Un beso grandote y un abrazo a todas las familias. Soy Andrea de cuarto año y aquí estoy en la radio para dejarles un cuento cortito de Gianni Rodari de su libro Cuentos por teléfono. Vamos a inventar los números. ¿Por qué no inventamos los números? Bueno, empiezo yo. Casi 1, casi 2, casi 3, casi 4, casi 5, casi 6. Es demasiado poco. Escucha estos. 1.000.000.000.000.000. 1 ochete de milenios. 1 maravillar y 1 maramillón. Yo entonces me inventaré una tabla. 3 por 1, concierto gatuno. 3 por 2, peras con arroz. 3 por 3, salta al revés. 3 por 4, vamos al teatro. 3 por 5, pega un brinco. 3 por 6, no me toquéis. 3 por 7, quiero un juguete. 3 por 8, nata con bizcocho. 3 por 9, hoy no llueve. 3 por 10, lávate los pies. ¿Cuánto vale este pastel? 2 tirones de orejas. ¿Cuánto hay de aquí a Milán? 1.000 kilómetros nuevos, 1 kilómetro usado y 7 bombones. ¿Cuánto pesa una lágrima? Depende. La lágrima de un niño caprichoso pesa menos que el viento y la de un niño hambriento pesa más que toda la tierra. ¿Cuánto mide este cuento? Demasiado. Entonces, inventémonos rápidamente otros números para terminar. Los digo yo a la manera de Módena. 1 gi, 2 gi, 3 gi, 4 quatri gi. Mi, mi, ri, min gi. 1 son 2. Yo entonces voy a decirlos a la manera de Roma. 1 gi, 2 gi, 3 gi, 4 qualin gi. Mele, melin gi. Rife, rafe y 10. ¿Se animan a imaginar y a inventar nuevos números? Una sombrilla de color quiero para mí, para la tarde este calor quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta. Termina así esta transmisión de CX66. Los esperamos para una nueva emisión. En la campana del tren, pasando por la central, la niebla que lleva arriba. Muchas gracias a la escuela de la radio 66 de Piedras Blancas. Tingiliqui tingila. Tingiliqui tingiling. Tingiliqui tingila. En la campana del tren, pasando por la central. Perico, sal de la vía, cuidado que viene el tren. Pobre perico que es sordo, quítate que quítate. Diablo, tingiliqui tingilín, tingiliqui tingilá, en la campana del tren, pasando por la central. Seguimos bailando. Yo quiero bailar. Vámonos, mi negra, al Bayón a gozar. Bailando contigo el Bayón, seguro amanezco con vos. Entrale, mi negra, al Bayón, que ya repica el tambor. Y bien calentitos los dos, porque así se baila mejor. Ay, dame un besito, mi amor, porque así es mucho mejor. Las olas, un barco va, sobre las olas, un barco va. Contento yo me siento cuando salgo a trabajar, me tomo los alimentos y después a descansar y a guaracar. Silvia Bonino nos mandó, nos acaba de mandar una adivinanza que grabó su nieto. A ver. Hola, me llamo Facundo, estoy con Martina y mi hermano Lucas y les voy a decir una adivinanza. Un avión se cayó en la frontera de Argentina y Uruguay. ¿Dónde enterraron a los sobrevivientes? Bueno, a pensar, chicos. En un rato la respuesta. Le manda. Yo no sé lo que pasa en el cielo, yo no sé lo que pasa. El que se va no regresa, yo no sé lo que pasa. Yo no sé lo que pasa en el cielo, yo no sé lo que pasa. El que se va no regresa, yo no sé lo que pasa. La raza perdió otro hijo, se fue con Pedro Ferreira. Suenan violines y pianos, yo no sé lo que pasa en el cielo. Yo no sé lo que pasa en el cielo, yo no sé lo que pasa. Se va, no regresa, yo no sé lo que pasa. Yo no sé lo que pasa en el cielo, yo no sé lo que pasa. Es que se va, no regresa, yo no sé lo que pasa. Se viene el micro de Fede Maritán en directo en unos minutitos. Desde la escuela 119 de Campamento Piedra Blanca. Y mientras escuchamos a Gabriel Pensador con la danza tú de siempre gato, también le decimos que después del programa de Fede viene el de ciencias con experimentos a cargo de Rosana. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Levando o pé na bunda vai, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai levando o pé na bunda vai, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai saindo, sai, com uma mão na... E Y a ver, audiencia, si adivinan quién nos está llamando. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Quién será? A ver, habla un poco más. A ver, si me conocen la voz. ¿Estará sola o acompañada? Buenas tardes a todos. Estoy acompañada de una pequeña bebé. A ver si adivinan. Les doy pista. Acá se escucha un poquito la bebé. Con Josefina estoy. Ah. Está un poquito enojada. Bueno, pero es una llamada cortita. Hola. Es una llamada cortita, sí, porque la bebé tiene que dormir la siesta. Un mensaje, L, para... Está la secre. Un mensaje para toda la comunidad que te quería escuchar hace rato. Bueno, les mando un beso grande. Acá estamos encerrados, como todos, esperando que pasen estos días difíciles. La verdad que se extraña mucho la escuela, los compañeros, los niños, las familias. Muchos se comunican por Facebook, algunos papás que tienen mensaje, mi celular me manda mensajes, la verdad que los extraño mucho a todos. Y bueno, y espero que esta cuarentena pase rápido y que podamos volver a reencontrarnos, y cuando todo esto pase, bueno, los voy a ir a visitar. Les mando un beso grande a todos. Gracias, Elena. ¡Chau! ¡Chau, chau! Bota a mão no 38 e vai devagarinho. E bota o ferro na cintura e vai no sapatinho. E vai roubar só uma vez pra comprar feijão. E vai roubando e vai virar ladrão. E bota a mão na cabeça, é a polícia. E joga a arma no chão. E bota a mão nas algemas. E vai parar no tamborão. E vai cortando as... Bueno, y a la adivinanza que dejaron planteado los nietos de Silvia Bonino, le vamos a agregar otra. A ver, esta la manda Gaby Verde. Nuestra amiga Gabriela Verde. Y dice: tiene la nariz y las orejas muy puntiagudas. Usa un saco negro. Y casi no se le ve el cuello. Es pelado. ¿Quién es? En un rato te damos la respuesta. Bueno, ¿y quién está al aire? ¿Quién está llamando en el horario puntual que le tocaba luego de la palabra de Elena? ¡Hola! ¡Buenas! ¿Pero qué dice, Maritán? ¿Cómo andan? Saludos, Gonzalo, a ti y a toda la comunidad de la Aldea Educativa de la Escuela 230. A toda la comunidad de la Escuela 119 y a todos los que nos están escuchando, sean del barrio o de cualquier parte del mundo. Un saludo para nuestras aldeas. Para nuestras aldeas, exactamente. Una consulta, ¿usted es el cacique de la aldea? No. Cacique hay mucho. Hay poco indio, yo soy indio. Ah, bien. Entonces, ¿es Oscar? Parece que sí, por un tema hasta de tamaño y de edad. Ah, bien, perfecto. Ahora entiendo. Pero usted ya lleva 26 años de trabajo. Bueno, el 26 está corriendo, porque si no después llama a María José la Canaria y me corrige. Que como nos recibimos juntos, vio cómo es. La gente es brava y si es del sauce, peor. Exactamente. ¿Usted de dónde está llamando? ¿De su casa o de la escuela? Yo estoy llamando desde mi casa. ¿Qué queda en? Santa Rosa. Ay, mamá, otro canario más. De la tierra Santa Rosa. La tierra del molino de donde yo compro la harina. Exactamente, mire, yo miro por la ventana y veo la parte más alta del edificio del molino. Espero que la cooperativa con este periodo no decaiga y siga produciendo. Bueno, sí, la cooperativa estaba hasta la semana pasada, estuvo trabajando lo más normal posible, vamos a decirlo de alguna manera. Y bueno, son 70 familias del pueblo que a través de la cooperativa tienen un sueldo muy digno que impacta directamente en la economía local acá de Santa Rosa, además de los trabajos indirectos, porque bueno, está toda la parte de comercialización, de marketing y demás, que no son cooperativistas, pero que también hay gente que está trabajando para la cooperativa. Ahí está. Dígame, Maritán, sí. ¿De qué trata el micro de hoy? Uf, bueno, y mire, hoy vamos a hablar de un tema vital para la vida. El vino. No. El fútbol. Bueno, justamente hoy no es de fútbol, es vital, tiene razón. Pero hoy no es de fútbol. Los secretarios de escuela. No, tampoco. Uno de los cargos que va a desaparecer después de esto. Sí, porque teletrabajo, máquina, fuera secretario. Exactamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema vital para la vida, pero antes, señor Rodríguez, sí, vamos a hacer los saludos correspondientes. Adelante, Maritán. Primero vamos a saludar a la maestra inspectora Alicia. De pie. De pie. Buenas tardes, maestra inspectora. Y vamos a aprovechar para decir una cosa que dijimos ayer y hoy no dijimos, que esta radio, esta programación, no representa necesariamente la opinión del Consejo de Educación Inicial y Primaria y ni siquiera de nuestras escuelas. Es un esfuerzo por comunicarnos y pasar la tarde, ¿verdad, Maritán? Exactamente. Y agregarle diversión, contenidos educativos, que siempre vienen bien, pero no es algo oficial de ahí. La historia de Varela de ayer realmente cayó muy bien. Nos comentaba, bueno, me alegro. Comentaba Silvia Bonino, usted sí, ya sabe quién es, la estamos haciendo más famosa. Sí, sí. Bueno, comentaba que en la época de ella en la escuela la historia se daba de forma muy fría y que lo que escuchó ayer le pareció muy didáctico y que seguramente es la forma en que los gurises aprenden más. Bueno, la verdad que me alegro mucho de las palabras de Silvia. Una de las cosas que es el desafío en la enseñanza de la historia es hacerla gratificante, porque un libro de por sí puede tener muy buena información, pero ahí está, creo, lo sagrado del docente, que es a transmitir, compartir, comunicar, construir un conocimiento sin esa frialdad que dice Silvia y viéndole que está buena la historia, pero claro, si me la dan leyendo un libro en el mismo tono, es un embole. Bueno, le quiero hacer una confesión. Sí. Usted sabe que antes de estudiar magisterio tuve intenciones de estudiar profesorado de historia en el IPA, ¿no? Uf, bueno, pero lo que hubiera sido. Pero se me fueron rápidamente las intenciones. Bien, lo felicito. Te cuento que nos está escuchando también Ricardo, un boxeador, un luchador de la vida que acaba de publicar un libro con su historia, que después ya que te va a contar un poquito más, así que el saludo sí, para Ricardo. Un saludo grande a Ricardo, que presentó su libro a principios de marzo en el Ateneo. Yo fui invitado, no pude concurrir porque, bueno, eran los primeros días de clase y la verdad que era todo bastante... había que poner muchas cosas a funcionar. Bueno, pero una excelente historia. Pero usted puede poner unos pesos y comprar el libro, ¿no? Pero totalmente. Es más, sí pienso, no lo he podido hacer porque he restringido mi accionar, pero sin lugar a dudas vamos a colaborar, sí, con comprando el libro. Bueno, le vamos a pedir a Jaque que grabe una entrevista con Ricardo, que nos mande el audio. Así lo pasamos en estos días en Radio Aldea. Y ¿sabes qué? Ale, la maestra de apoyo nuestra, porque desde este año tenemos maestro de apoyo, Fuerte el aplauso. Y quiero felicitarlo. Gracias. Un aplauso. Dice que le encantó la idea del francés. Así que, bueno, felicitaciones, Claire, por el programa que nos estás mandando, que ya nos mandó 5 clases. Ojo que las estamos guardando. Largamos de a una. Mire, yo quiero además otra cosa, porque usted saluda a Lambach, a su maestra de apoyo. Pero le cuento que antes fue nuestra maestra de apoyo. Bueno, y cosas personales no quiero que cuente. Y si le mandamos un saludo a Alejandra Lambach, también le mandamos un saludo a el profe Leandro Arias. Ajá, ahora sí. A Lea, que están ahí con Ale y con Emilia, la bebé, que cumplió un añito hace muy pocos días. Un saludo grande para toda esa familia hermosa. Un amor que surgió en la escuela. ¡Ah! Bueno, eso no lo diga en voz alta. Guárdelo en secreto, que no lo escucha nadie en esta radio. Bueno, dígame, Maritana, ¿usted quiere que lo corte, que le vaya diciendo apostillas o dejo que usted se despache nomás? No, mire, vamos a seguirlo haciendo interactivo. Pero también, yo no termino con los saludos. Continúe, Maritán. Póngase de pie. De pie ya estoy. Medio rengo. Porque pero... vamos a mandarle un saludo a la maestra directora de la Escuela 119, María Elena. María Elena Inela. Saludo para María Elena, que está en la audiencia. Siempre muy bien arreglada, muy coqueta como va la escuela. Una directora con todo su porte. Totalmente. Es que ella tiene actitud París. Opa, Tomá. Sí. Digo que ella sus veranos los pasa en el hemisferio norte. Sí, y yo tengo actitud Nuevo París. Bueno, sí, se ajusta. Exacto. Se ajusta. Vaya a saber uno por qué le pusieron Nuevo París al barrio, ¿no? Bueno, se ve que en esa época los arroyos no tenían las curtiembres todavía al lado. Seguramente sería épocas con mucha menos contaminación. Pero qué buen centro que me acaba de tirar de los arroyos. Bueno, cabecee nomás, mijo. Qué buen centro que me acaba de tirar. Porque ¿sabe de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? Del agua. Opa, proyecto que tenemos en común con la UTU, ¿eh? Muy bien, excelente. Cuéntenos sobre el proyecto, Gonzalo Rodríguez. Mire, vamos a dejar que Guridi nos llame mañana, en el programa de mañana, y nos va a contar el proyecto del agua. Buenísimo. Aparte así lo obligamos a que hable con esa voz tan varonil. Sí, sin duda. Pero muy bien. Vamos a hablar sobre el agua, porque ayer, ¿se acuerda que estuvimos hablando sobre José Pedro Varela, que su cumpleaños no lo pudimos recordar en clase porque ya estaba la cuarentena instalada, ya estaba la suspensión de clases? Exacto. Y bueno, y otra cosa similar pasó con el Día Mundial del Agua. ¿Es verdad? Que fue el pasado 22 de marzo, día del cumpleaños de la maestra directora María Elena. De 1983. Claro, sí, el mismo año en que nací yo. Bueno, por eso. Usted sabe que hablando del agua, como todos los años, la División Educativa de la OCE se contactó con nosotros y ya teníamos agendada 2 charlas para los cuartos, tanto matutinos como vespertinos. Pero bueno, esperemos ahora a ver qué pasa. Qué bueno. Yo no sé si siguen, ahora no me acuerdo el nombre del señor, que trabajó años y años en OCE dando las charlas y recibiendo a grupos tanto escolares como de adultos en agua corriente. Ahora no recuerdo el nombre. Es el mismo, Humberto. Humberto, exacto. Salió en una murga con quien le habla. No lo puedo creer. Sí, a él le decían Frankie en la murga y a mí me decían el Jeta. Mire. Exacto. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien! ¿En qué murga? Año 90 fuimos a concurso, Murga La Flota de Zona 3, allá de Fugban. Mire usted. Éramos primo hermanos de La Justa, de donde salió el Pinocho Rutén y otros valores. Mire. y seguramente, como todos, como siempre en este país, ustedes cantaban mejor que los demás. Por supuesto, y aparte de la nuestra salió Alejandro Camino. Alejandro Camino. Sí, señor. Era el cupletero. Qué bien. Qué bien. Era flaco, petizo y tenía pelo. Sí. Yo también en esa época. Usted también tenía pelo. Y no sabe cómo lastimaba. Uf. Bueno, sigamos. Mírate. Sigamos. Bueno, muy bien. Nosotros hoy vamos a recordar el Día Mundial del Agua, que se celebra desde el año 1993. El año en que me recibí. Exacto. Ese año, mire usted la cuenta, perfecto. El año 1993. En la conferencia, es un día establecido por la UNESCO, en la conferencia que se realizó, que realizaron las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo el año 1992 en Río de Janeiro, se decidió, entre otras cosas, que bueno, vieron que esta conferencia muchas veces se elaboran varios documentos que quedan guardados. Exacto. O no tienen la difusión que tendrían que tener, porque muchas veces los medios de comunicación y los que consumimos los medios de comunicación dirigimos nuestras miradas a otras cosas. Pero un bicho de biblioteca como usted, un verdadero periodista, ha hurgado en esos archivos. Bueno, he hurgado un poquito, tampoco tanto, un poquito. Y bueno, precisamente en el año 1992 se decidió que el 22 de marzo fuera el Día Mundial del Agua, que comenzó a celebrarse a partir de 1993. El Día Mundial del Agua tiene como objetivo recordar la importancia del agua en nuestras vidas, en el planeta, nuestra biosfera, para que se pueda desarrollar la vida, entre sus componentes básicos tiene el agua. O sea, si no tuviéramos agua, no podría desarrollarse la vida en el planeta Tierra. Exacto, ni el vino, ni otras cosas. Bueno, también, es verdad. Y precisamente cada 22 de marzo celebramos este día, que tiene como objetivo tomar conciencia, que las personas reflexionen sobre la importancia del agua, pero principalmente del agua dulce. Y a su vez también defender, proponer, hacer cada uno desde su hogar una gestión sostenible, racional, del recurso del agua dulce. Usted habla... El 100%, sí. Usted hablaba del año 93, ¿puede ser? Exactamente. Año en que Bazañez salió por segunda vez campeón de la B consecutiva y lo dejaron subir a Primera División, y en el 94, a un año de esto del Día del Agua, salió vicecampeón de la Apertura. Pero siga usted con el tema del agua. Bueno, sí, gran campaña de Bazañez, con una de las mejores camisetas de fútbol en la historia del fútbol uruguayo. Muy bien, veo que tiene buen gusto. Y mire que la tengo guardada, la camiseta de Bazañez del 94, entre una selección de camisetas selectas. Bueno, muchas gracias. Hay pocas camisetas ahí que están guardadas para la perpetuidad. Me dijo un pajarito que Melina se las quiere embolsar y mandar por encomienda hacia otro mundo. Bueno, es un tema ahora ya lo tiene más asimilado, pero en su momento amenazó con poner todo en una bolsa en la calle junto a mis otros petates. Típico de no entender que el fútbol no es solamente fútbol. Es mucho más. Mucho más. Sí. Bueno. ¿Pero sabes dónde la convencimos a Melina? ¿Dónde? Por el tema de la camiseta con el rugby. Ahí fue donde empezó a aflojar. Está bien, muy bien, muy bien. Había un talón de Aquiles. Muy bien, muy bien. Seguimos con el agua. 1993, hoy, 27 años después de aquel primer Día Mundial del Agua. Que escuche María José Delgado, 27 años después. 27 años después, exactamente. Saluda a Delgado. Recordamos que del 100% del total del agua del planeta Tierra, tan solo el 3% es agua dulce. Esto quiere decir que el resto es agua salada. Más allá de que existen muchos mecanismos para poder utilizar el agua salada, si la quisiéramos utilizar para consumo, eso determina que los costos de un litro de agua fueran elevadísimos. Por lo tanto, el agua ideal, el agua para consumo humano, es el agua dulce, que es el agua de los arroyos, de los ríos, de las cañadas, el agua subterránea. Esa es el agua dulce que tenemos para poder utilizar en el mundo. El agua salada, que es el agua por lo general que es el agua de los mares, de los océanos. En Montevideo además sucede algo raro. ¿Qué mezcla, no? Porque es exactamente, ¿qué mezcla? Porque Montevideo, sus playas son del Río de la Plata, pero son saladas. En Montevideo y en Canelones. Porque en realidad hay un error que tenemos conceptual, que es decir Río de la Plata. Lo correcto es decir Estuario del Plata. Porque el estuario es aquella mezcla de agua dulce y salada. O sea que, si bien todos tenemos incorporado el término Río de la Plata, en las costas montevideanas y en las costas de Canelones y parte de las costas de Maldonado, como Piriápolis, donde usted pasa sus veranos, tenemos que hablar de Estuario del Plata. Ahora, si usted se va a bañar a una playa de San José o de Colonia, ahí el Río de la Plata o el Estuario del Plata, el agua no es salada, es agua, como le decimos, dulce. ¿Sabe qué me preguntó una vez un niño? ¿Qué le preguntó, Marita? Al agua dulce se le ponía azúcar. Bueno, para hacer un café, un té. Bueno, sí, pero no. El agua dulce no quiere decir que sea agua con azúcar. Esto es una aclaración que tenemos que hacer para todos los chicos que están escuchando y para algunos grandes también. La diferencia es la sal. Exactamente, la diferencia es el grado de salinidad. El agua salada, como la de las playas de Montevideo, de Canelones y de Maldonado hasta Punta del Este, tiene un mayor grado de salinidad, un mayor porcentaje, que el agua de las playas de San José y de Colón. Y cuando está muy, muy, muy salada el agua en Montevideo, aparecen bagres que son de agua dulce muertos en la playa. Exactamente, exactamente. No sé por qué hace referencia a esa especie de pez y no a otro. No estoy pensando en nadie en particular. Ah, bueno, me alegra entonces. Me alegra. Bueno, además de esto hay otros datos que preocupan mucho y que precisamente todos, tanto los chicos como los grandes, y yo sabe que creo que estas generaciones que han estado en las escuelas ya en el siglo XXI, cuando ellos sean de nuestra edad, más grandes, 40, 50, 60 años, creo que van a ser generaciones que la van a tener mucho más clara que nosotros. Porque precisamente la escuela ha incorporado un montón de contenidos vinculados al medio ambiente, a la naturaleza, al cuidado del entorno, que creo que ellos van a tener mucha más conciencia de la que tenemos nosotros. En Uruguay tenemos una mala costumbre, o una grata costumbre que la transformamos como en una mala, de decir, bueno, yo abro la canilla y sé que el agua potable está. Sí. Y con eso me hago el mate, me lavo los dientes y dejo que corra el agua, tengo una fuga de agua y no me importa, y pierdo y dejo correr el agua, pero en otras partes del mundo el acceso al agua es muy reducido. Sí. Maritán, un paréntesis le voy a hacer. Sí. En realidad son dos paréntesis, uno que empieza y otro que termina, pero con el que empieza. le va a alegrar. ¿Sí? Sabe que nos está escuchando gente del Sacude, de la red, de la radio Lengua Libre. Ellos tienen cerrado el Sacude ahora por un tiempo, que la intendencia cerró. Pero bueno, yo sabía que a usted le iba a alegrar que la gente del Sacude estuviera en audiencia. Sí, les mando un saludo grande porque yo supe estar en esa radio. Ah, mire, usted no sabía. Sí, pero no como invitado. Ah, usted ha estado en muchos lados como invitado. Y a veces como... Sí, estuve y a veces un jueves de tarde. Y a veces como polizón, en otros casos. Bueno, eso es algo clandestino. Le cuento que Marianela tiene la respuesta de la evidencia de Gabri Verde y dice, es Gru, de mi villano favorito. Y Gabi Verde le dice, sí, es este, aplausos. Así que, mientras usted y yo estamos haciendo el programa, sucede este universo paralelo en el WhatsApp de la radio que de a ratos le vamos dando pelota. Pero vamos a mandarle un gran saludo a Gabriela. Bueno, de pie. ¿De pie? De pie. Estamos hablando de la señora Gabriela Verde, ¿no? Sí, de Peñarol, del barrio Peñarol. Del barrio, sí, no le hable mal del barrio Peñarol ni de la escuela de Peñarol. No, estás loco, no, nunca. La mano derecha. Bueno, para mí la mano izquierda. Bueno, usted ya sabe a qué me refiero cuando digo la mano derecha. Sí, claro. ¿Sabe qué? Carlos Martínez le manda un gran saludo. Carlos Martínez. Bueno, saludos a Carlos Martínez. Y ya que nos dice que el programa en el horno, jueves de 17 a 19 horas. Después nos va a pasar el link para que escuchemos. Sí, bueno, precisamente cuando estuve en el Sacude fue participando en el horno con Jaque y su amiga, que me invitaron en uno de los primeros programas, una nota hermosa, me acuerdo, una tarde de vacaciones de primavera. Yo no conocía el Sacude, aproveché para conocerlo, unas instalaciones espectaculares, un complejo deportivo como el de otras zonas de la ciudad, que la verdad es bien interesante que haya un emprendimiento de esa manera. Es realmente un club, más allá de que atiende salud, cultura y deporte, pero tiene una agenda de actividades como cualquier otro club de Montevideo, no tiene nada que envidiar, pero bueno, nada, o sea que la verdad que un gran abrazo a toda esa comunidad. Bueno, Graciela también de En el Horno lo saluda, y Carlos Martínez, Graciela, sí. Carlos Martínez es el operador de la radio. Claro, me acuerdo, yo lo conocí en esa instancia ahí que estuve, cómo no, un saludo para Carlos. Y mire, Ricardo le dice, un saludo y gracias por promocionar el libro Puños de Acero, Corazón de Oro, abrazo gigante, gente. Sí, la verdad es que está muy buena la promoción, todavía yo no lo tengo en mis manos, conozco la historia, lo vamos a entrevistar para Periscopio en los próximos números, pero la verdad que es muy importante. Cuando uno llega a plasmar en un libro un proyecto, una experiencia, una idea, es un gran logro, porque en el Uruguay de por sí es difícil publicar libros, cuando hasta hay un gran nivel de publicación de libros, y la verdad que bueno, llegar a poder plasmarlo es un gran logro y lo felicito a Ricardo. Espectacular. ¿Sabe que Wilco le dice a los niños, manden audio, gurizada? Y sí, así hablamos menos nosotros un poquito, ¿no? Así que sí, realmente, manden chistes. Sería lo más importante. Manden sobre lo que quieran hablar, ustedes mandan el audio y lo pasamos acá por la radio. Y bueno, vamos a seguir con el tema del agua, Maritán. Bueno, seguimos con el tema del agua. Por ejemplo, cuando hablamos de que acá en Uruguay a veces no somos conscientes de la riqueza que tenemos, que es el agua dulce, al estar nuestro país levantado, donde que vivimos sobre un extremo del acuífero guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce subterránea, nuestra riqueza no es petróleo, no tenemos petróleo, o tenemos muy poquito y no sirve para nada, sino que nuestra mayor riqueza es el agua. En otras zonas del mundo, como por ejemplo las zonas de desierto, o en otros países que no precisamente por no tener desierto, sino que por sus condiciones socioeconómicas, sí, está calculado que aproximadamente 783 millones de personas, o sea, más del 10% de la población mundial, no puede acceder a agua limpia. Bueno, para alguna de esas zonas, O se ha tenido un envío importante, ¿no? Cuente usted. Muy bien. Que tiene el nombre del hermano de Paturuzú. El hermano de Paturuzú. ¡Pa! ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ah, upa! Las famosas upa. Exacto. Sí. Que OCE con las upa logró que todas las escuelas rurales tuvieran agua potable. Exacto. Y África, Uruguay, Centroamérica. Y África. Cuando han habido catástrofes como en Haití, también OCE mandó upa. Exacto. Yo creo que la UPA junto al Zoom debe ser de los mejores inventos uruguayos. Sin duda, sin duda. ¿Sabe que no me acordaba el nombre del hermano de Paturuzú? Porque no fue lo que más leí. ¿Se acuerda de Patora que tenía los dedos en punta de los pies encarnados? Bueno, no, tampoco me acuerdo de esos detalles bastante desagradables. Bueno, y la Chacha le regalaban perfume y se los tomaba como si fuera ginebra. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¡qué bárbaro! Y de Isidorito, ¡qué buena referencia! No, pero espectacular. Y de Isidorito vamos a hablar en otros programas. Muy bien. Bueno, precisamente también otro de los problemas vinculados al agua es el tema de cómo tratar las aguas servidas. Que, bueno, es también un tema que si bien en el Uruguay todos tenemos que tener derecho a tener red de saneamiento, todavía es algo que no se logra. Ajá. En muchas partes de nuestro país. Montevideo ahora está iniciando, que se detuvo por el tema de la licencia especial de la construcción, amplía su red de saneamiento, pero por ejemplo todavía no llega a barrios como el de la Escuela 230. Sí. Porque bueno, el saneamiento llega prácticamente hasta donde está el anillo perimetral. El nuevo saneamiento que se viene. Sí. Y que bueno, el próximo plan de saneamiento, seguramente en el próximo quinquenio, va a ser cubrir el 100% de la trama urbana de Montevideo. Ojalá. Ojalá, antes de que llegara el coronavirus a nuestro país, se había establecido un acuerdo a nivel de gobierno en que de acá al 2030 el 100% de los habitantes de áreas urbanas del Uruguay tendrían que tener conexión a la red de saneamiento. Que es un derecho a esta altura humano. Exactamente, es un derecho humano poder acceder al saneamiento. Pero bueno, ¿sabe que con esto del Día del Agua? Sí. Le iba a proponer... Proponga. Le iba a proponer a los chicos y grandes que están en la audiencia. Sí. Vamos a proponer algún par de preguntas y que manden mensaje a ver si responden o no. A ver. Bueno, ¿atento, Rodríguez? Acá estoy, súper atento. Bueno, muy bien. Perfecto. Bien. Primera pregunta, a ver cómo está la audiencia. ¿En qué año se inauguró en Montevideo la primera canilla de agua corriente? Ah, yo sé que fue la Plaza Matriz, siglo XIX. Vamos a ver cómo responde la audiencia. Me callo, mientras tanto, me callo. Cállese, porque usted ya lo debe tener ahí. Sin googlear. Correcto lo que dijo. ¿Dónde dijo? Y no googleo, Plaza Matriz. Plaza Matriz, correcto. Siglo XIX. Siglo XIX, correcto. Empresa inglesa. Exacto. Empresa inglesa con algunos capitalistas uruguayos. ¿Que sabe qué? Sí. Me voy a unir algo con lo de ayer. A ver. Algunos de esos que estuvieron metidos en el negocio, sí, eran amigos de Varela. Mire usted. Están contestando, Maritán. Ale Rival dice 1871 y Marianela dice 18 de julio. Correcto. Muy bien. O sea, aplausos. Medio punto para cada una. Medio punto porque entre las dos brindaron la respuesta correcta. Sí, Ale Rival se equivocaba porque después puso 13 de mayo. No, 18 de julio de 1871. ¿Por qué el 18 de julio? Porque era la conmemoración de un nuevo aniversario de la Constitución, de la jura de la Constitución. Que había sido en esa misma plaza 41 años antes. Correctísimo, correctísimo. Lo que es, bueno, lo que es la matemática, Maritán, ¿eh? Una ciencia exacta. El cálculo mental, además. Totalmente. Eso demuestra que su mente anda bastante bien. Por ahora. Por ahora. Muy bien. Este día, imagínese, un día de invierno, 18 de julio, pienso en la gente abrigada, con sus galeras, con sus sobretodos, las mujeres obviamente presentes, pero en un lugar secundario, relegadas, porque bueno, los hombres eran los que siempre tomaban la iniciativa en cualquier evento social, vieron cómo de la fuente salió agua corriente. Y estaban estas señoras de la alta sociedad presenciando esto desde el balcón del Club Uruguay. Seguramente, el Club Uruguay. ¡Qué paquetería! Bueno, por favor, si uno pudiera ingresar en algún momento. Una vez la FUN hizo el Día del Maestro ahí, yo ingresé esa vez. Bueno, se ve que eran tiempos muy buenos de la FUN. Sí, y tocaron Los Nietos del Futuro. Pero tiró todo por la ventana ese día. Sí, alto glamour. Mire, mire usted. Segunda pregunta. A ver. Para chicos y grandes. Sí. ¿Cómo está constituida, formada, la molécula de agua? Qué buena pregunta, Maritán. ¡Ah! Sí. ¿Cómo está constituida la molécula de agua? Acá podría, como pistas, decirles que piensen en la fórmula o en la tabla de elementos periódicos. Eso ya es para los gurises de la UTU. Muy bien, excelente. Y mientras, perfecto, buena pista. Y mientras piensan, le digo que Alejandro Rival, desde España, nos dice que el 13 de mayo se bombió agua por primera vez y se inauguró el 18 de julio. Ah, mire ese dato, qué completo. Sí, sí, sí. Muy bien. Acá Bien. Marianela está contestando, después lo digo, pero acertó la respuesta. Dos de perfecto, y uno de. Bien. No parece que. Saludos allá en España, porque está muy bueno el dato de lo del bombeo. Lo conozco, Maritana. ¿Usted ya está gestionando algún alojamiento para después que se vaya esto del coronavirus? Mire, si pudiera ir a Europa, ya estaría yendo. Bueno, Silvia Bonino, de la mano del MEN, contesta correctamente. Dos de y uno de Perfecto, muy bien, Silvia, muy bien. Silvia, que ahí en su cuartel general extiende el MEN. Exacto. A un precio muy económico, que es una gran alternativa para los que tenemos pozos negros, o sea, cámaras sépticas. Exacto. Es una gran alternativa. Exacto. Muy bien. ¿Cuánto mejor estarían nuestros arroyos y cañadas si todos pusiéramos el MEN en los pozos negros, en las graseras? Totalmente, totalmente. Bueno, mientras seguimos recepcionando respuestas, recordamos lo de ayer cuando usted dijo que Varela se bañaba en manga. Por supuesto. Y porque ya hablamos de hecho que se bañaba en manga. Pero, es así. Es recontrafáctico. Escúcheme una cosa. Sí. Acaba de conseguir alojamiento en España para cuando se vaya la pandemia. Bueno, lo vamos a tener muy en cuenta. Pero mire que es verdad, porque esta compañera que está allá es compañeraza. Bueno, muy bien, excelente, un gran abrazo. Me anoto en la lista post-pandemia. Muy bien. Bueno, estábamos en las respuestas. Respuesta, mire, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Correcto. H2O. H2O, así está integrada la molécula del agua. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Muy bien, perfecto. Continuamos adelante. Sí. Va la tercera. La tercera, a ver. La tercera. Esta es muy fácil. Sí. Esta es muy fácil. A ver. Pero mire, la voy a complicar. Voy a hacer dos preguntas en una. Me gusta. Uno. ¿Cuál es el río que abastece de agua dulce a Montevideo y Canelones? Ay, yo lo sé. No. Y también a todo, o sea, y también parte de San José y de Florida. Ay, ¿cuál es el río, usted lo sabe, que abastece a más del 50% de la población uruguaya? Pero la segunda pregunta es... Sí. ¿En qué departamento nace ese río? ¡Ay! Yo he ido al camping donde de cerquita nace ese río y te bañas en un agua cristalina con guijarros en el fondo. Llevamos a las gurises de la escuela que chapoteen. ¡Ay! Cerca de un cerro muy famoso que termina en Ita. Muy bien, está bien rumbeado. Bueno, acá Marianela contesta bien en el WhatsApp. Silvia Bonino nos pone un artículo sobre la inauguración de la canilla. Qué bueno, pero qué atenta que está la audiencia. Y Marianela contesta bien, dice que el río Santa Lucía nace en... Si habrá estado... Si habrá estado Marianela chapuceando por esos ríos en esas épocas de verano, en esos campings. Bueno, yo no me animo a hacer determinadas afirmaciones, pero mire, usted lo dice. Yo voy a afirmar una cosa sobre Marianela. Sí. La pizza de Marianela y la pasta frola de Marianela son como las que hacía mi abuela, inigualables. Qué bueno. Bueno, es un dato para tener en cuenta. ¿Usted ve? En estos momentos de cuarentena. Exacto. Vamos a ver cómo marcha esto de cuánto dura la cuarentena. Hay que tener reservas. ¿Y sí? Bueno, ¿cuál es el departamento? ¿Hay aciertos, no hay aciertos? Hay aciertos. La gente dice La Valleja. ¡Correcto! Que le vamos a decir a los niños que no se escribe como lo escriben ellos, que ponen la Valleja con B larga después en dos palabras, sino que es la Valleja con B corta, todo junto. Exacto, va todo junto. Después Exactamente. De España nos mandan la canción El Agua de los Piojos, pero le digo a Ale que todo lo que llega por audio al WhatsApp, si me lo pongo a escuchar, sale por la radio porque estamos en Bluetooth. Esto es un despelote técnico. Sí, en los próximos días vamos a seguir perfeccionándonos hasta tener todos varios canales de comunicación. Exacto. Muy bien. Qué notable. El multimedia. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Cuarta. Atento, Rodríguez. Acá estoy. Atento, Rodríguez. ¿Cómo se llama la empresa que está encargada de suministrar el servicio potable en el Uruguay? ¿Cómo se llama y qué significa la sigla? No, Rodríguez, usted no, callado. Es una sigla de tres letras, maestro. Rodríguez. Diga, maestro. Mire que tengo para mandarle a hacer unos mandados. Bueno, pero ya ¿Sabe cómo viene esta cuarentena? Lo único que salgo para ser mandado. Sí, estamos todos en la misma. Y cocino. Estamos todos en la misma. Cocino, lavo, plancho, desinfecto. Bueno, veo que a usted le dieron todas las tareas juntas. ¿Vio que usted hace preguntas para que contesten los niños? Bueno, están contestando los grandes. Bueno, esto es importante, pero que algún niño conteste alguna también. Y bueno, suponemos que están escuchando y contestando. Exactamente, sí, obvio, obvio, obvio. La idea es que el juego también, por más que no lo puedan comunicar por WhatsApp, que ellos lo vayan haciendo en su casa. Exacto. Eso es algo muy, exacto, muy importante. Los nietos de Silvia Bonino acaban de mandar la respuesta correcta. Bueno, entonces, ¿cómo se llaman los nietos de Silvia? Ay, pará, son tres, no me acuerdo ahora, estaba en el audio. Ahora Silvia lo escribe y te lo digo. Muy bien, perfecto. Que son los sucesores en el cuartel general ahí de Belloni. Pero, por favor, ¿sabe qué? Eso ya es un... Ahí va a pasar a ser barbería. Barbería. Muy bien, perfecto. Me parece genial. Usted sabe que está cerrada la peluquería en estos días, ¿no? Sí. Que es otro de los tantos perjuicios económicos que tenemos por estas horas. Exacto. Y Silvia lo que está tratando de hacer es de conseguir una réplica de los brazos del hombre manos de tijera para poder cortar el pelo a distancia. ¡Qué bueno! Y los nietos son Lucas, Facundo y Martina, que es la prima. Son Lucas y Facundo los nietos y Martina, la prima. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Que contestaron obra sanitaria del Estado. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Bien ahí. Ahora, igual que ayer, le cuento que todo esto de las siglas, en mi época de escuela, tenían otros significados que no los puedo decir acá. No, porque... no. Mejor así. Pero me acuerdo patente. Mejor así. Vamos, eso después de cuando salgamos del aire me lo cuenta. Exacto, yo lo llamo. Me parece perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Sabe que hay algunas cosas para aclarar de lo que estuvimos hablando? ¿Aclare? ¿Sabe que... aclare nomás. Aclaro, los primeros inversionistas que manejaron el negocio del agua corriente, sí, fueron el señor Enrique Finn, que era un uruguayo, y dos empresarios argentinos de apellido Lezica y Lanús. Hermanos argentinos. Hermanos argentinos, hoy más que nunca. Claro. Estas dos personas tuvieron el negocio del agua corriente hasta el año 1879, cuando vendieron sus acciones a una empresa inglesa y se forma la Montevideo Waterworks Company Unlimited. Su inglés es una cosa descomunal, Maritán. Sin duda. Se iba en inglés en este momento, se debe estar torturando. Exacto. Con el mouse virtual. Pero sabe que, hablando de OCE, que es la empresa pública, se crea recién en el año 1952, porque hasta el año 1952 el servicio de agua corriente o agua potable estuvo a cargo de los capitales ingleses. Que luego de la Segunda Guerra empezaron a desprenderse de un montón de cosas en todo lo que era el tercer mundo, ¿no? Exactamente, y una de las cosas que de las cuales se desprendieron fue de la compañía Montevideo Waterworks Company Unlimited. Oh, yeah. Oh, yeah. Sí. Algo parecido sucedió con los trenes, porque AFE también se crea en 1952. Por eso le digo. Época de Valle Berres. Valle Berres, Martín Esteva. que hablando de Valle Berré, tiene el monumento ahí donde está el nuevo centro shopping ahora. Exactamente. Que sabe que lo estaban rehabilitando, lo estaban arreglando porque estaba muy deteriorado. No sé, porque yo me muevo de Villa García a Punta de Manga y de Punta de Manga a Villa García. De mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. ¿Y usted no va a la inspección para hacer ningún trámite? Perdón, ¿esta no se podía decir? No. Usted no está mandando a ningún maestro a hacer los trámites, ¿verdad? No, pero aparte en inspección están haciendo teletrabajo. Ah, muy bien, me parece perfecto. No, por las dudas, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasó después del 52? ¿La agarró OCE? La agarró OCE y es que se formó la obra sanitaria del Estado, que es precisamente... Tiene un cuadro que tiene un cuadro de básquetbol en Buenos Aires, obra sanitaria. Exactamente. Mire, sabe que acá le cuento, la maestra Tatiana de la escuela 119 dice: arriba Secre. Bueno, saludo Tatiana, una maestra nueva de nuestra escuela que está conectada a la radio. Muy bien. También está conectado la maestra Ana Karen. Sí. Que son paralelas ellas entre sí, manda saludos. La maestra Natalia Lungo también está conectada, le mandamos saludos. La maestra directora María Elena Inela, de pie, que me pongo de pie para nombrarla. Por supuesto. Bueno, también acá manda un saludo Leandro, que está escuchando con Alejandra, Lambach, la radio. Después por acá dicen... muy genios, los sigo de los partidos de Basáñez. Bueno, ya sabe quién es. Bueno. Volveremos. Excelente, muy bien. Bueno, tenemos varios oyentes ahí en la 119. Muy bien, espectacular. Qué alegría. Saludos para toda la comunidad. Ahí está, la aldea de la Quinta. La aldea de la Quinta. ¿Sabe que hay muy buenas noticias con respecto a la Quinta de Valle? Me dijo ayer, se ve que hay una remodelación ahí, ¿no? Sí, mire, ¿sabe que el año pasado, en la Noche de los Museos, se inauguró la primera parte de las obras, que es la recuperación de todos los yesos y las paredes, porque bueno, la colección de la familia Valle Ordóñez está completa, está intacta, pero las paredes estaban en un estado de deterioro bastante grande. Sí. El año pasado, en la Noche de los Museos, que fue el día 13 de diciembre, un grupo de alumnos del programa Maestros Comunitarios de la 119 tuvo el honor de participar en ese evento, presentando un audiovisual que hicimos sobre la historia de Matilde Pacheco, ajá, la esposa de Valle Ordóñez. Y bueno, y en estos momentos, obviamente ahora... detenidos por la cuarentena, se formó un grupo de trabajo con gente de la Escuela 119, con gente del Liceo 67 y con el Museo Histórico Nacional. ¿Sabe que ahora que... Para... Termine que sí, dígame. Termine que le cuento algo. Porque bueno, se está elaborando el guión, se va a elaborar el guión para las visitas a escolares. Que bueno, que van a ser brindadas por gente del Museo Histórico Nacional. Sí. Por gente de la Escuela 119, que van a brindar algunas visitas guiadas, gente, también. O sea, gente y usted. Sí, yo y gente. Ahí está. Primero el burro. Muy bien. Primero el burro. Muy bien. Exactamente. Le cuento una cosa, Maritán. Usted, dígame. Usted dijo Matilde Pacheco. Pacheco. De Valle, y me acuerdo que la señora Matilde Pacheco... ya anciana, era la encargada del suplemento cultural del diario El Día. Diario El Día que excelente seguramente... Dato, que puede, excelente dato. Puede dar para otro artículo suyo, hablar de los diarios. Y sabe que en esa época venía el suplemento cultural que sacaba Matilde Valle Pacheco, Pacheco Valle, perdón, en papel de color marrón, la tinta era marrón, porque era muy cultural, ¿sí? Me acuerdo clarito. y yo leía El Día de los Niños, las historietas del negro Bombón, de William Hesiod. ¡Oh! ¡Mire usted! ¡El negro Bombón! El negro Bombón, William Hesiod. El Día de los Niños. ¡Qué bueno! ¡Espectacular! ¡Qué bien! Dice mire usted, qué buenos recuerdos. Dice Gabriela Verde que cuando ella era niña, eso no pasaba, que cuando salía esto del Día de los Niños, ella ya tenía 20, 20 y pico de años. Sí. ¿Sabe que yo creo que usted se salva porque estamos en cuarentena y no circulamos? Pero el día que se cruce con toda esa gente, creo que le van a dar un buen coscorrón. Bueno, vamos a intentar eludir en lo posible el contacto. Sí, mejor usted que siga de Villa García Punta de Manga, ida y vuelta. Ahí va. Muy bien. Sí. Pero bueno, si el, ¿quiere que siga con mi inglés? Y bueno, por favor. Bueno, ¿sabe cómo Matilde Pacheco se llamaba Matilde Pacheco Stewart? Oh, pero la perinola. Porque su mamá era Anna Stewart, con doble N, Anna, porque eran de origen escocés. Sí, acá Carlos me corrige, tiene razón, no era marrón, se imprimía en color sepia el día cultural. Y también saludamos a Mario Guzmán, conferencista y escritor, y a su señora Alma, que gracias a ella que están en audiencia. Buenísimo, muy bien, excelente, saludos para todos. Y cada vez tenemos más gente. Sí, no, aparte se está haciendo de forma cooperativa esto de la radio, por todos los contenidos que están mandando. Y a propósito, ahora a las 16 en punto viene el programa de ciencias, donde Rosana nos va a ir enseñando, una vez por programa, algunos experimentos sencillos para hacer en casa. Me parece excelente. Entonces, como me quedan apenas 6 minutos, Rodríguez, voy a aprovechar para ir despidiéndome, así pasamos al programa de ciencias, que es algo muy interesante. Recordemos que los objetivos de esta radio son informar, entretener y educar. O sea que como eran los objetivos de la primera radio en Uruguay. Exactamente. Y sabes que para terminar, Rodríguez, le quiero decir lo siguiente. Diga nomás. Y ahora sí voy a entrar, no es que lo del agua no era serio, pero bueno, lo del agua era para reflexionar que Uruguay tiene un tesoro enorme que es su agua dulce. Cuidémosla. El acuífero Raibón. El acuífero Raibón, el acuífero Guaraní. Las fuentes de agua dulce que tenemos, como la fuente Salus, que posibilita que podamos consumir agua mineral. Exacto. Y la verdad que es una riqueza que tenemos. Sí. Y bueno, precisamente hoy la reflexión venía para que todos desde nuestra casa podemos contribuir cuidando el agua, no desperdiciándola, con acciones tan sencillas como cerrar la canilla cuando me lavo los dientes, o utilizar una determinada cantidad de agua para lavar los platos, y no que sea un chorro que sale, y pasa, y pasa, y pasa, sino pequeñas acciones que nos van a ayudar a utilizar mejor el recurso, que es esto tan lindo y tan rico que tenemos como el agua dulce. Exacto. Y ahora, hablando de un tema bastante sensible en estos días, señor Rodríguez, quiero utilizar este espacio. Caballero, por favor. ¿Sabe que hoy al mediodía, pasado el mediodía, estuvimos visitando con la maestra Melina a la vecina de la calle Rafael y Dunán, que se llama María Capó, sí. Que en este grupo estuvo circulando información, que es una de las señoras que salió en los informativos con una olla popular. Que la vimos ayer. Exactamente, bueno, nosotros estuvimos ahí porque ella es una familia de la escuela 119, sí. Su nena más grande, Kelly, salió en 2018 de la escuela y es la actual capitana de las Águilas del equipo de rugby. Tomá. Su otra nena, Camila, está en quinto año, y después en primer año entró un sobrino que ella cría, que se llama Johan. Y María, cuando estaba el tema del sistema de viandas, Sí. María no aceptó inscribirse en el sistema de viandas para que sus viandas las utilizara otra persona. Noble gesto. Un gesto enorme, porque no estamos hablando de que porque hagan una olla popular sea una familia que esté en una que le esté sobrando. Sí. Y bueno, y hoy estuvimos ahí desde que salió la nota en la televisión. Se ha comunicado muchísima gente, ya sea para llevar donaciones, como también para recibir el plato de comida en la noche. Estuvimos viendo el cuaderno donde ella registra a los vecinos. Hay un montón de vecinos inscritos, pero muchísimos. Mientras nosotros estuvimos, llegaban 3 o 4 vecinos que se iban ampliando la lista. Digamos que los vecinos llevan la comida para toda su familia. Van con potes de los de dulce de leche de 5 kilos, ¿no? Y ahí se les sirven las porciones para cada una de las familias. Exactamente. Y bueno, ella con esto, como que fue un boom que salió en la tele. Sí. Por estos días, ella ya tiene acopiado arroz, pasta, salsa de tomate. Por una semana tiene como un pequeño stock. Y también estaba bueno que su teléfono ha circulado muchísimo. Sí. Que hay cosas que uno a veces piensa, por ejemplo, y es que aquellos que quieran colaborar, sí, pueden colaborar de muchas formas, llevando alimentos para que ella cocine con otras 2 o 3 señoras. Pero también, por ejemplo, sucedió algo que también nos ayuda a, por ejemplo, si hay alguien que quiere ayudar y no sea con alimentos, por ejemplo, puede ayudar haciéndole a ella, sin darle, no es necesario darle el dinero, haciéndole una recarga de celular. Porque ella utiliza mucho para comunicarse con las familias para que vayan a buscar la comida. Ajá. Y en 2 días se le fue el saldo, por ejemplo. Y si vos, por ejemplo, tenés una OCA, entras a OCA y le haces el recargo al número de ella. Exactamente, porque, por ejemplo, se le puede recargar, no sé, la cantidad que uno pueda, y eso es la vía de comunicación, le ayuda a poder contactarse con un montón de gente, ya sea para que vayan a buscar la vianda o ya sea para pedir donaciones. Exacto. También otra forma de la que se la puede ayudar, más allá de que acodique, un repartidor acodique de la zona, ya le donó varias cargas con una carga de gas. Ajá. Ella usa garrafa de 3 kilos. Hay un distribuidor de acodique que, bueno, que ya le ha donado varias recargas, pero no le van a alcanzar. Pensando en las diferentes formas de poder realizar donaciones, sí, sí, o colaborar con este emprendimiento, que ya tiene más de 100 personas anotadas. Sí, sí, que son 100 familias en realidad. Que son 100 familias, exactamente, exactamente. Bueno, Marita. Pero bueno, era. Dígame. Le cuento que las publicaciones. Que se viene la ciencia. Se viene la ciencia, pero aparte de las publicaciones en lo que tiene que ver con esta olla popular de peras blancas, van a estar puestas en el Facebook de la escuela. Ya tenemos toda esa información. Nos han llegado la cartelería, el número de teléfono de esta señora. Así que vamos a estar a darle mucha publicidad en los medios y en las redes que tiene la escuela. Hola, Maritán. Bueno, era Federico Maritán que nos llamaba desde Santa Rosa en esta columna que ya la gente hace paro de manos y vuelta de carnero porque le encanta todo lo que cuenta Maritán, un verdadero periodista e investigador. Y en 30 segundos vamos con el programa de ciencias de Rosana. Saquemos mi té. Mi té a su amor, y su amor, y su amor. Mi té a su amor, y su amor, y su amor. Mi té a su amor, y su amor. De Maracanã! Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando estará. Que dia não. Bueno, Fede, para despedirnos, estás nuevamente al aire. Sí, para despedirnos será hasta mañana. No sé si usted tocó algo, ¿no? No. Bien, perfecto. Un gran saludo a todos los integrantes de la aldea educativa, de la aldea vecina de la Escuela 119. Y bueno, mañana estaremos en contacto a la misma hora y en la misma radio. Bueno, muy bien. Vamos arriba, Maritán. Que sea alegre. Abrazo grande. Arriba. Bueno, la maestra Gabriela Rueda y Juan desde su casa estuvieron acertando en todas las preguntas y adivinanzas que se han hecho. Agradecemos la audiencia de ellos dos. También después del programa de ciencias va a ir el micro que Gabriela junto con Juan han hecho. Y ya van a ver de lo que es, no les voy a adelantar. Pero realmente muy disfrutable lo que van a escuchar después del programa de ciencias. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Atenção vocês aí embaixo, lá em cima, vão pra cima e sai do chão. Você sente por mim, oi, oi, oi, oi. Diga o que será quando seu corpo no meu se encontrar. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Brincou, virou. Norma, desde allá, desde el Sacude, nos invita a ver un documental que salió en TV Ciudad, que lo vi, que está muy, muy, muy bueno. Que lo encuentran en YouTube y poniendo Mi Casa en el Valle. Es un documental del Sacude y de TV Ciudad. Diga o que será quando seu corpo no meu se encontrar. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Pintou, virou, varreu minha cabeça. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Pintou, virou, varreu. Joga e bate na palma da mão. Hola amigos y amigas de la Aldea 230. Es así que bueno, me permitió este pequeño espacio para presentarme y para mandarles un saludo enorme a todos. Quiero decirles que me encanta la Escuela 230, lo sigo por Facebook, he tenido la oportunidad de ir en algún momento a la escuela a conocerla, es hermosa, con la UTU, con todo ese espacio que tienen. Felicito a las maestras, a los maestros, a las personas que trabajan allí, a los funcionarios y a todos los estudiantes, a las familias. La verdad, se respira algo muy hermoso desde esa escuela. Bueno, les quería en primer lugar felicitar y les quería contar que soy profesora de química. No sé si saben lo que es la química, les hablo a ustedes, a los niños de la escuela 230. ¿Ustedes saben lo que es la química? ¿Ya han tenido química en la escuela? Química es parte de las ciencias, es una manera de abarcar la ciencia, da un punto de vista, hay muchas formas de trabajar en la ciencia y la química es una de ellas. Y en realidad lo que hacemos es tratar de entender un poco el mundo que nos rodea a través de diferentes experiencias que nos permitan explicar ese mundo, ¿sí? Por ejemplo, tratamos de entender cómo es posible que el agua que está en la tierra puede trepar desde las raíces de un árbol hasta allá arriba del todo, de esos árboles grandes como los eucaliptos, por ejemplo, que son re altos y sin embargo el agua llega hasta allá arriba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacen? O por ejemplo, tratamos de entender por qué será que el azúcar nos da esas caries en los dientes cuando no nos lavamos. ¿Qué es lo que está pasando en ese diente? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O, por ejemplo, entender qué pasa en mi cuerpo cuando, por ejemplo, me pongo muy feliz. Y vieron, cuando nos ponemos muy felices, empezamos a sentir cosquillitas en la panza, mariposas en la panza. Bueno, la química puede llegar a explicar algunas de esas cosas que están ocurriendo en nuestro cuerpo, en el mundo, en las cosas que nos rodean, en las cosas más simples y en las cosas más complejas. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito esto y les voy a proponer algunas actividades súper sencillas que pueden hacer en sus casas, con los primos, con los hermanos, con la familia, ¿sí? Ahí con materiales que tienen y que son sencillos de conseguir o que probablemente ya tengan en sus casas. Y a través de esas experiencias vamos a tratar de descubrir ese mundo y de tratar de entenderlo, entender cosas re sencillas, y vamos a ver cómo la química en realidad forma parte de nuestra vida todos los días. Todos los días resulta que estamos en contacto con la química y la química nos puede llegar a explicar muchísimas cosas, ¿sí? Así que bueno, espero que disfruten de estas actividades que las haremos a través de la radio, pero ustedes luego pueden tanto a través de la radio pasar mensajitos o pueden por ahí compartir en el Facebook de la escuela, de la aldea, sus resultados, fotografías o videos, cosas que hagan a raíz de estas experiencias que les voy a ofrecer. ¿Sí? Ahora les mando un beso súper grande y mañana voy a estar enviándole al maestro Gonzalo, al director, le voy a estar enviando la actividad para que pueda compartirla con ustedes y voy a estar muy ansiosa de ver cómo les ha ido con ella, si la disfrutaron. Espero que los sorprenda y espero que la hagan porque van a ver que son experiencias súper divertidas y van a ver que van a decir, ¡ay, oh, esto! ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasó? Y vamos a tratar de contestar esas preguntas. Les mando un beso súper grande y mucha fuerza y muchas felicitaciones a toda la comunidad de la Aldea Educativa 230. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, y después de esta introducción de Rosana, vamos a poner la primer clase en el aire de Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos, a toda la comunidad de la Aldea Educativa 230. ¿Cómo están? ¿Con ganas de hacer un poquito de ciencia a domicilio? ¿Con ganas de aprender un poquito de química o un poco más? Porque seguramente que un montón de cosas ya sepan y simplemente vamos a incorporar algunas cosas nuevas. Para el día de hoy les traigo una experiencia bien de laboratorio, con mucho descubrimiento y muchas preguntas que van a surgir para que hagan en sus casas, con su familia, con sus hermanos, ¿sí? Con sus hermanos o primos mayores y también los menores. No hay edades para esto, los abuelos lo van a disfrutar un montón, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer una experiencia que está basada en un fenómeno, en una característica que tienen todos los cuerpos, ¿sí? Que se llama la densidad. Densidad. Este concepto, esta palabra densidad, en la escuela lo van a estar trabajando en algún momento de esos 6 años de escuela, pero en el liceo, en la UTU, también lo van a trabajar, sobre todo en primer año, es cuando más se trabaja. Este concepto es bastante complejo, pero no se los voy a explicar ahora. Lo que vamos a hacer es primero la experiencia y ustedes, a través del Facebook de la 230 o a través de mensajes de WhatsApp o mensajes a la radio, van a mandar todas las preguntas que tengan. Preguntas o ideas, porque puede ser que alguno diga, ah, ya sé por qué pasa esto. Pasa esto por tal motivo. Entonces se lo van a explicar a Gonzalo, le van a mandar los mensajitos y él me los va a hacer llegar a mí. Él me va a mandar todas esas preguntas, todas esas ideas y entre todos vamos a construir el concepto de densidad. ¿Sí? Ahora te voy a pedir que vayas a buscar un papel y un lápiz. O bueno, o lo puedes anotar directamente en la ceibalita. Y te voy a pasar la lista de materiales que precisas. Dale, corre, anda a buscar un lápiz, un papel o la ceibalita. ¿Estás pronto? ¿Fuiste a buscar todo? ¿Sí? Bien, vamos a anotar. Anota bien estos materiales que vas a precisar. Vas a necesitar miel. ¿Sí? Miel líquida. Tiene que estar bien líquida la miel. Vas a precisar agua de la canilla nomás y aceite, aceite de cocina. Incluso puede ser aceite que ya hayan utilizado para cocinar, que lo que tenés que hacer es colarla bien para sacarle todos los restos de comida. No tiene que ser aceite nueva, ¿sí? Así que vas a necesitar miel, agua y aceite. Después vas a necesitar una regla, un marcador negro tal vez se va a ver mejor, y un frasco transparente, o un vaso también puede ser, pero tiene que ser transparente para que puedas ver bien a través. El frasco ideal, ¿sabes cuál es? Ese frasco en el que vienen las mermeladas, el frasco de vidrio ese que trae mermeladas, o dulce de leche, o a veces a algunas familias les gusta comprar esos hongos en conservas, ¿sí? O esos morrones que vienen en vinagre, que a veces venden en las ferias, que está hecho de forma casero, con ajo y con un montón de cosas súper ricas. Bueno, ese frasco es bueno, pero si no, puede ser un vaso. Por ejemplo, el vaso ese de requesón, que todo uruguayo probablemente tenga en su casa, uno de esos vasos. O bueno, o alguno similar. Tiene que ser alto, pero no muy ancho, porque si es muy ancho vamos a gastar mucho material y no es necesario. ¿Bien? También vas a precisar un trozo de zanahoria, un trozo de más o menos unos 4 centímetros, ¿sí? Ese trozo puede tener la piel, no precisas sacarle la piel, simplemente cortas un trocito de zanahoria. Una tapita plástica, esas tapitas de refresco, una moneda de 10 pesos o de 5 pesos, un tornillo y un pedacito de espuma plas o corcho. Si no tenés, no pasa nada, pero si tenés, puede ser eso, un pedacito de espuma plas o del corcho que viene, por ejemplo, en las botellas de vidrio, de vino, todavía traen algunas, un corcho. Y después podés agarrar todos los objetos que tengas ganas, ¿bien? Te cuento cómo vamos a hacer esta experiencia. Lo primero que vas a hacer es tomar el frasco de vidrio y desde la base hacia arriba medir unos 4 centímetros o 5 centímetros de altura. Y vas marcando 5 centímetros, otros 5 centímetros más y otros 5 centímetros más. ¿Bien? Vas a marcar 5, de vuelta 5 y de vuelta 5. Si no te alcanza la altura del frasco, bueno, marcas 4, 4 y 4. Pero lo importante es que tienen que ser 3 segmentos, 3 partes de la misma altura. ¿Bien? Una vez que hiciste eso, vas a primero poner la miel. Vas a poner la miel hasta llegar a la primer marca que hiciste. Después vas a agregar agua hasta la siguiente marca que hiciste y por último vas a agregar el aceite hasta la última marca que hiciste, ¿sí? Y ahí vas a tener los tres líquidos separados uno del otro. Ahí ya tal vez por ahí pueda surgir alguna pregunta solo con esta parte del experimento y vas a tener la misma cantidad de cada líquido. Por eso que es importante que el frasco sea, o el vidrio, lo más uniforme que no se vaya haciendo más grande arriba, sino que sea derechito, lo más derechito posible, ¿sí? Después que hiciste eso, simplemente vas a ir agregando uno a uno los objetos. Vas a primero poner, por ejemplo, la moneda, la vas a tirar adentro del frasco y vas a esperar a ver qué pasa. Después, por ejemplo, puedes tirar la tapita de plástico, la tapita de refresco la pones y vos ves a ver si se sigue moviendo y cuando deja de moverse es porque ya terminó. Luego vas a agregar el trozo de zanahoria, luego vas a poner el tornillo, luego vas a poner el pedacito de corcho, de espuma plas, o puede ser también ese material blanco en el que vienen a veces las comidas, ¿viste? Las bandejitas, también eso sirve. Y después todos los objetos que tengas ganas, ¿bien? Vos simplemente metelos adentro del frasco y anda observando qué sucede. Y voy a querer saber, voy a querer que me expliques. Así que, hacé esta actividad. Yo le voy a mandar a Gonzalo esta actividad por escrito para que la ponga en la página de Facebook de la escuela, por si te olvidaste de algún paso. Hacelo, divertite, hacelo con tus amigos. Bueno, tus amigos van a estar en sus casas, pero igual pueden comunicarse a través de las redes. Y de hecho, yo te voy a pedir que cuando la hagas, hagas un video o le saques una foto, lo subas a la página, lo compartes por Facebook y agregues preguntas, preguntas que te produce esta experiencia sobre qué habrá pasado, por qué pasó esto o ideas. Por ahí vos ya te imaginás qué está pasando y tenés alguna propuesta para hacer. ¿Bien? Voy a estar esperando esas devoluciones porque realmente me encanta esto de interactuar con ustedes y compartir información. Yo también, todos tenemos algo para aprender. Yo voy a aprender de ustedes, ustedes van a aprender de mí. Vamos a aprender todos juntos porque los aprendizajes los construimos juntos. Así que bueno, te dejo esta experiencia. Te espero por Facebook con todas tus devoluciones, ¿sí? Y en la siguiente clase, acá por la radio, tal vez no mañana, pero dentro de 2 días o 3 días, cuando hayan tenido el tiempo de hacer la experiencia, nos volvemos a encontrar y vamos a responder algunas de esas preguntas, vamos a tratar de, por ahí, entender un poquito la experiencia. Pero voy a necesitar que me hagas preguntas, voy a necesitar que hagas esta experiencia, porque si no, no es divertido, yo te estoy esperando a ti. Así que bueno, anímate a hacerlo y en un par de días nos encontramos en la radio para descubrir esta gran enigma. Un beso grande. Bueno, muchas gracias a Rosana en esta clase de introducción a los experimentos que ella nos va a ir proponiendo periódicamente aquí en Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Te vamos ahora a invitar a escuchar el micro de la maestra Gabriela Rueda, realmente muy recomendable. También te vamos diciendo que este programa va a estar grabado ya hoy de noche, mañana de mañana en todas las redes de la escuela. Y el de ayer, el programa número 2, ya lo tenés en el Twitter de la escuela, lo tenés en el Facebook de la escuela, anda circulando por ahí. Así que si querés pasar un ratito escuchando el programa de ayer, ya lo podés hacer. Y el de hoy, en un ratito. Bueno, vamos a arriba con el micro de Gabriela Rueda. Buenas y virales tardes, por acá la maestra Gaby en el especial de los colmos. ¿Saben que los colmos son cosas que sobrepasan los límites, como si fuera lo último que le faltaba a alguien para que esté todo mal, digamos, ¿no? Es como lo que rebasa el vaso, ¿no? Y metiendo el dedo mal el amigo, esperen que ya va de vuelta. Buenas y virales tardes, por acá la maestra Gaby en el especial de los colmos. ¿Saben que los colmos son cosas que sobrepasan los límites, como si fuera lo último que le faltaba a alguien para que esté todo mal, digamos, ¿no? Es como lo que rebasa el vaso, ¿no? y muchas veces se usa como quejas, es el colmo. Y muchas veces se usa como chistes. En este caso, lo vamos a usar como los chistes de los colmos, que empiezan siempre con una pregunta y generalmente la respuesta suele ser graciosa, irónica, ¿no? Como algo que no puede ser. Estamos acá con Juan y tenemos algunos ejemplos para presentarles. No son muchos. Ustedes después, en la página del Facebook o por medio de la página de la radio de la escuela, pueden seguir buscando colmos y compartiéndolos. ¿Sí? Así nos reímos un rato en la tarde. Bueno, Juan, ¿estás preparado para los colmos? Sí, así es. Que empiece la función. Bien. Juan, ¿cuál es el colmo de una escoba? Ser alérgico al polvo. ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? Que no le quede más remedio que ir a trabajar. ¿Cuál es el colmo de un constructor? Llamarte Armando Torres. ¿Cuál es el colmo de un jorobado? Estudiar derecho. ¿Cuál es el colmo de un gato? Tener un día de perros. ¿Cuál es el colmo de un libro? Que en otoño se le caigan las hojas. Y este que es el mejor colmo de todos. ¿Cuál es el colmo más chiquito? ¡El colmillo! Sigan mandando colmos que así los compartimos. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace el aporte de Gabriela Rueda y Juan, espectacular. El micro de colmos. Así que con el aporte de los gurises, seguramente desde el Facebook, vamos a tener más micros de colmos con Gabriela y el inefable Juan de Florida. Historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miles pasaron por tus. Bueno, y por hoy los vamos a ir dejando. El saludo para todo el mundo que ha estado en Aldea Sintonía. Les agradecemos enormemente vuestra presencia a través de el celular, la tablet o la computadora y también a través del WhatsApp de la radio. Reiteramos que esto está siendo emitido desde una ceibalita, al igual que la que tienen los gurises de la escuela. Y bueno, con esto y muy poquitas cosas más, te vamos a estar esperando mañana con un montón de cosas que han quedado, que no entraron en el programa de hoy, pero que mañana nos van a alimentar el para no dormir la siesta. Nos vemos, gente, hasta mañana a las 14. En esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Doña Benita 230. Vos sos mi escuela querida. En el futuro de los botijas. ¡Qué bonito! Se reafirma nuestra vida. La 230. ¡Sí, señor! La 230. ¡Esa es mi escuela! La 230. ¡Como te quiero! Siempre contigo.